Oye, nena, de ti estoy enamorado. Como un ancla a mi vida has llegado. Recuerdo el día en que nos conocimos, cuando nuestras miradas se cruzaron, nuestros amores se encontraron. Recuerdo la noche cuando conversamos, el tiempo pasaba sin prisa. ¿Quién no se enamora de ti con tan solo ver tu sonrisa? Fue en ese momento cuando te aclaré mi sentimiento, cuando te dije lo que por ti sentía. Lindo es compartir contigo la vida, tu mirada me dice mil cosas. Sentir tu cuerpo, ver tu cara. Esta canción por ti fue inspirada. Recuerdo cuando comenzó, más que una mirada nos enamoró. Intento que recuerdes la magia de tus simples palabras. Si tú supieras lo que había guardado para ti, lo que pasa en el amor a veces es tan incierto. Sabes que mi corazón para ti está abierto, cada vez que respiro. Cada vez que te miro, cada palabra que te digo, de ti mi corazón es mi testigo. Aunque se nos crucen piedras en el camino, tensiones, presiones, para que escondemos nuestras emociones. Se trata de ser sincero con nuestros corazones. Estoy haciendo que unas simples palabras alegren tus días, te llenen de melodías. No pensé que llegarías de ese modo, ver tus ojos me lo dicen todo. Recuerdo cuando comenzó, más que una mirada nos enamoró. Intento que recuerdes la magia de tus simples palabras. El tiempo fue testigo y yo solo quería darte lo mejor. Intento que despiertes la magia de unas simples palabras. He pasado días buscando en una canción unas simples palabras para decirte todo lo que por ti siento, buscándole una rima a este sentimiento. Reconozco que tengo mis defectos, intento decirte amo y cumplir con hechos. Poco a poco he ido conociendo tu corazón, he sido un viajero en tu amor. Cada amor es una enseñanza, cada amor es una ilusión, una esperanza. He llegado a la conclusión en mi vida, algo que comienza hoy, mañana algo que termina. Nos hacemos preguntas del futuro, cuando me necesites siempre estaré a tu lado. Unas simples palabras en el papel he plasmado. Recuerdo cuando comenzó, más que una mirada nos enamoró. Intento que recuerdes la magia de tus simples palabras. El tiempo fue testigo y yo solo quería darte lo mejor. Intento que despiertes la magia de unas simples palabras. Te digo que una gran mujer es la que está contigo en las buenas y en las malas. La que te pone a volar, La magia de tus simples palabras. El tiempo fue testigo y yo solo quería darte lo mejor. Intento que despiertes la magia de unas simples palabras.